Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenderán. Cordial saludo para todos, bienvenidos a una nueva emisión de Es Tu Radio. Hoy los acompañaremos Diana García y quien les habla, Sandra Cuevas. Recuerda que nuestro deseo es velar por tu derecho a la educación y llevar por este medio de esta emisora el conocimiento a tu casa. Iniciemos nuestra clase de hoy agradeciendo a Dios por un día más de vida, por las bendiciones que llegan a nuestro hogar, y te pedimos que nunca falten las familias de quienes nos escuchan, los alimentos, el amor y la unión familiar. Sabemos que en muchos hogares hay angustia por todo lo que estamos viviendo, pero recuerden que la fe mueve montañas y que nuestro Padre Celestial nos acoge con amor y nunca nos abandona. Muchas gracias a la emisora 107.4 Catedral FM Estéreo por permitir que los maestros estemos hoy aquí, acompañándolos en el proceso de formación escolar. Comencemos. Así es, Sandra, qué bueno contar con tu compañía en este programa. Hoy me duele el planeta, cuido el ambiente, ese es el tema que vamos a tratar a lo largo de estos minutos. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que en este momento están conectados, sintonizando nuestro programa. Asimismo, voy a recomendarles a partir de este momento a todos aquellos que quieran tomar nota atenta de los ejercicios de estimulación cognitiva. Recuerden, cualquier persona, sin importar la edad, lo puede practicar. El primer ejercicio está destinado a centrar la atención. Entonces pongan mucho cuidado. La persona lee un fragmento de un texto y posteriormente contesta unas preguntas referentes a este texto. La dificultad puede variar desde preguntas más genéricas hasta detalles y datos concretos. Puede hacer también otro ejercicio que es de percepción. En este, usted presenta en una pantalla o en una hoja o en una cartulina un símbolo durante un breve periodo de tiempo. Enseguida, se presenta en otra pantalla un conjunto de símbolos y la persona deberá indicar cuál fue el símbolo que le habían presentado inicialmente. En el ejercicio número 3, usted va a hacer algo referido al lenguaje. Mostramos una secuencia de palabras desordenadas y la persona tiene que ordenarlas formando una frase gramaticalmente correcta. La complejidad también variará según la edad y nivel académico alcanzado. Información de interés general. La Secretaría de Educación de Zipaquirá habla a través de Es Tu Radio. Un cordial saludo para todos los oyentes del programa Es Tu Radio. El día de hoy, en nuestra sección informativa de la Secretaría de Educación, quiero contarles que el área de calidad educativa diseñó un taller para las familias de los niños y las niñas de preescolar del municipio. El objetivo de esta estrategia es fomentar los vínculos de apego y la comunicación en las familias. Quiero agradecer a cada uno de los docentes, directivos docentes, y especialmente a los padres, madres, niños y niñas que participaron activamente de este taller y nos enviaron sus evidencias. No olvidemos que los niños y las niñas necesitan de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestra escucha, de nuestra atención y sobre todo necesitan de nuestro amor. De otra parte, también quiero contarles que al Ministerio de Educación Nacional le ha encantado nuestro programa Es Tu Radio. Por eso nos han invitado a compartir esta experiencia para que otros municipios la puedan replicar. Es así como el próximo 4 de junio, desde las 4 y hasta las 6 de la tarde, a través del portal Educapaz, nuestro secretario de Educación, el licenciado Daniel Forero Vargas, estará contándole al país entero cómo hemos venido desarrollando esta estrategia. Los invitamos a escucharnos. Les habló María Andrea Rodríguez, líder de calidad educativa de la Secretaría de Educación de Zipaquirá. Hasta una próxima oportunidad. árbol en el río se siente, gime la tierra y el clima enloquece, huye la sombra y se esfuma el verde, muere el planeta y el hombre muere. Árbol derribado es agua que se agota, agua que se agota es nube que no sale, nube que no sale es lluvia que no cae, lluvia que no cae es vida que no nace. Capa que se rompe es rayo que penetra es cuerpo que padece, cuerpo que padece es risa que termina es rabia que comienza. La agonía del árbol en el río se siente, gime la tierra y el clima enloquece, huye la sombra y se esfuma el verde, muere el planeta y el hombre muere. Verde que se pierde desierto que se gana, desierto que se gana es cosecha que perece es hambre que aparece es guerra que se agranda, comercio que devora es especie que se acaba es vida que no vuelve es ausencia que se extiende es hombre que se extingue. La agonía del árbol en el río se siente, gime la tierra y el clima enloquece, huye la sombra y se esfuma el verde, muere el planeta y el hombre muere. La, la, la, la. Me duele el planeta, cuido el ambiente. Este es el tema de nosotros el día de hoy en el programa. La canción que acabamos de escuchar la hacen Ana y Jaime. Se llama Ecológico y es una fuerte reflexión acerca del medio ambiente, de cómo los seres humanos hemos venido arrasando con lo que el planeta y la naturaleza nos brindan para vivir. Esta letra es un llamado urgente a la reflexión y a la importancia de poner en práctica los cuidados que debemos tener en nuestro ambiente. Que no sea solo la teoría la que repetimos como loritos, sino que también sea la práctica y los buenos hábitos los que realmente salven a nuestra querida Tierra. Muchas veces nos preguntamos qué es el medio ambiente, cómo se define, qué se entiende por ese concepto. Pues bien, el medio ambiente es un conjunto equilibrado de elementos que engloba la naturaleza, la vida, los elementos artificiales, la sociedad y la cultura que existen en un espacio y un tiempo determinado. El medio ambiente está conformado por diversos componentes, como son los componentes físicos, químicos, biológicos, también los sociales y los culturales. Estos componentes tangibles, es decir, que tú los puedes ver, tocar, apreciar físicamente, e intangibles, es decir, que por sus características no pueden percibirse mediante el tacto, se encuentran relacionados unos con otros y establecen las características y el desarrollo de la vida en un lugar. Los problemas ambientales tienen orígenes directos e indirectos relacionados con las actividades humanas. Estos problemas han aumentado lastimosamente con el paso del tiempo, y en especial en las últimas décadas, generando transformaciones y cambios irreparables en el planeta. Algunos estudiantes conscientes del medio ambiente también opinan acerca del tema y los problemas ambientales, tanto en el planeta como en el país. Escuchémoslos. Hola, mi nombre es Karen Tijara del grado 11. Pienso que los principales problemas ambientales que tenemos que afrontar en nuestro planeta hoy son varios. Por ejemplo, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases que llegan a la atmósfera. Este problema también se relaciona con el calentamiento global o intensificación del efecto invernadero. Este provoca un incremento gradual en la temperatura del planeta que afecta mundialmente. y otro es el deterioro de la calidad de las aguas continentales y marinas, puesto que esto origina una disminución de los recursos pesqueros debido a los procesos de contaminación, también en la pérdida de biodiversidad en los distintos continentes como resultado del avance industrial desmedido. Asimismo, la pérdida de la capacidad productiva de los suelos, porque en la medida que las empresas dedicadas a la agricultura o ganadería los usan en grandes extensiones y continuamente, no les permiten una adecuada regeneración y, sumado a esto, los residuos tóxicos liberados por la industria de manera descontrolada. Hacen que se contaminen el suelo y las fuentes de agua, lo que provoca una pérdida irreparable de estos ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta. Hola, soy Cristian Castillo y yo creo que los problemas ambientales en Colombia se pueden clasificar según las áreas ocupadas, en lo urbano y en lo rural. En lo urbano se centra en la población con menos recursos económicos, que por distintas circunstancias tienen que habilitar la periferia de las ciudades. Allí afrontan varios problemas, como el hacinamiento, familias numerosas ocupando una sola habitación, viviendas construidas con materiales inadecuados y contaminantes, falta de servicio público, mal manejo de las basuras, entre otros. Y cuando ocupan áreas cercanas a los ríos, también se afecta al ambiente, pues muchos de los desechos y residuos de estos hogares paran en las aguas de los ríos, contaminándolas. También se da el caso de las condiciones laborales, en las fábricas o en las calles. Las fábricas, porque a veces son contaminantes de la atmósfera, generan contaminación auditiva, contaminación de los ríos, cuando envían los desechos a canales de agua que desembocan en fuentes hídricas. Y en lo rural, la pérdida de los suelos y biodiversidad, erosión, deforestación y pérdida de la productividad para el campesino. Los problemas se relacionan con la contaminación del agua y pérdida de nutrientes en la capa del suelo, apta para los cultivos. Después de escuchar a los estudiantes, seguimos analizando el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente. En el mundo se han presentado numerosas catástrofes industriales con consecuencias incalculables sobre la fauna, la flora, los hábitats y la salud pública, por supuesto. Por ejemplo, en 1956 en Japón, en la bahía de Minamata, hubo un envenenamiento con mercurio de los alimentos de origen marino. Más adelante, en 1976, se dio una explosión de una planta química en Italia que provocó una nube de gas. En 1986, en Ucrania, se dio la explosión de la planta nuclear en Chernóbil, que afectó a más de 200.000 personas y provocó la muerte de al menos unas 125.000. La lista sigue. Son muchas las imprudencias humanas que han afectado el medio ambiente. Más recientemente, tenemos la explosión de una fábrica de productos químicos en Japón. Incendios en diferentes partes del planeta como consecuencia del cambio climático, derramamiento de petróleo en áreas de riqueza biótica y abiótica, en fin. Hoy en día los gobiernos, los activistas medioambientales, algunas empresas y muchos ciudadanos de todo el planeta estamos apostándole a un ambiente sano, a unos hábitos que ayuden a salvar este vividero llamado Tierra, que nos ha brindado en abundancia los recursos naturales, y para ello es importante que todos, sin excepción, nos sumemos, reflejemos en nuestro actuar un comportamiento consecuente con el cuidado y la preservación de nuestro entorno para tener una mejor condición en este paso por el existir. Los dejo ahora con una canción más que hace un colombiano en la que nos invita a amar nuestro planeta. Con ustedes, Juanes y su tema La Tierra. Nada más. Ay, ama mala es una y nada más. Ay, a mala es una y nada más. Agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta. Amala es una y nada más. A la mujer que te parió, amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más. La tierra es muy bella y me pongo a pensar por qué si es tan bella no la ayudamos a cuidar. Así es, Juan Diego. Muchos nos preguntamos por qué a los humanos nos es tan difícil ayudar a cuidar nuestra casa común. Pues hoy, en esta sección de la clase, te ayudaré a responder tu pregunta. Lo que sucede, Juan Diego, es que hay seres de nuestra especie humana que tal vez no saben o no son conscientes de sus actos, y esto hace que las personas crean que puedan ir por la vida destruyendo y haciendo daño a la naturaleza. Pero lo importante es que existen personas como tú, como yo y otras que nos escuchan, que hacemos todo lo posible para cuidarla, para protegerla, porque amamos la naturaleza y la reconocemos como una madre. Ella necesita saber que tú la amas. Por eso es muy importante que todos los días en tus oraciones le des gracias por los alimentos que llegan a tu mesa, porque gracias a la naturaleza, los campesinos pueden sembrar y cultivar la tierra. También, gracias a ella, tenemos agua potable para beber, para cocinar, para bañarnos, para asear la casa y muchas cosas más. Gracias a ella, tenemos aire para respirar, fuego para calentarnos y preparar los alimentos. Caliente o fría, tibia o helada, el agua es sagrada. Esto dijo mi abuelita un día por la mañana. Mijo, la tierra se cultiva o si no se daña. Hola, soy Daniel Alejandro Portela Romero y tengo un mensaje para ustedes. A ti te doy un consejo. Recicla todos los días. Recicla día a día y tu vida cambiará. ¡Chao! Sí, muy bien, chicos. Gracias Alejandro Portela, Alison Rodríguez y David Suárez. Reciclando, cuidando el agua y cultivando la tierra es la mejor forma como todos los seres humanos podemos cuidar la naturaleza. Invitamos a todos los niños y niñas que aún no han podido estudiar porque no tienen los medios para comunicarse con sus profesores a que realicen un cartel donde expongan cómo pueden aportar al cuidado de la naturaleza. Para terminar esta parte del programa, los dejo en compañía de un niño que tiene un mensaje para todos nosotros. Venga mi nietecito, venga a trobar aquí. Compartimos estas trovas que les vamos a decir. Yo soy Leonardo Padilla y hoy les vengo a trobar. Así a mis vecinos que nos toca mejorar. Hoy la tierra necesita de tu ayuda y de la mía. Por eso quiero decirles que dejen la algarabía. Reciclen en sus hogares, saquen la basura al día, el día que corresponda, así no se contamina. Después de que el planeta necesita de tu cuidado, porque si no lo hacemos no habrá ni para el mercado. Muchas gracias, un saludo para Estu Radio. Recuerden que soy Joseph Padilla de La Salle. Hasta la próxima, amigos. El más común de los sentidos se escapó. El sentido común, ¿quieres encontrarlo? Hoy, buscando el sentido común, hacemos un llamado al cuidado del planeta. Queremos que todos nos unamos a iniciativas que salven la Tierra. Hoy en el sentido común, una invitada líder en procesos medioambientales. Demos paso a la profesora Claudia Bernal. Bienvenida. Hola a toda la audiencia de Catedral Estéreo. Hoy les hablaremos de nuestro proyecto de responsabilidad social y ambiental. ¿Qué estamos haciendo? 1. Compactando botellas. Recolectamos todos nuestros residuos plásticos, los introducimos dentro de una botella y hacemos ladrillos ecológicos. Esos ladrillos ecológicos los vamos a donar a una fundación que se llama Fundación Botellas de Amor. Ellos muelen esas botellas, hacen ladrillos plásticos y con ellos construyen casas, parques, canicas de basura, sillas y benefician a muchas personas. 2. Reciclamos tapas plásticas. Esas tapas se las estamos entregando a la Fundación Sanar. Ellos ayudan niños y niñas con cáncer. Este tratamiento ayuda. Tú estás ayudando a salvar vidas. 3. Todas las botellas plásticas las vamos a compactar, las vamos a aplastar, podemos hasta jugar aplastando botellas con los pies, las vamos a guardar y esas botellas se las vamos a dar a la Asociación de Recicladores de Zipaquirá. Recuerden que hay personas que viven de eso y que pueden llevar a su casa una comida, leche, pan, huevos. También tenemos que guardar toda esa comida que no consumimos, que dejamos en los platos, la vamos a guardar en un empaque de icopor y cuando saquemos la basura la ponemos ahí al lado. Recuerden que hay personas que viven en la calle y se pueden alimentar de esa comida y no tienen que esculcar en la basura para sacarla. También estamos reciclando papel, cartón. Ese papel se lo entregamos al área de ciencias naturales y ellos benefician a la comunidad haciendo proyectos ecológicos, comprando canecas, contenedores para reciclaje, sembrando matas, haciendo compostaje. Los desechos orgánicos también los podemos recoger y hacer abono. Eso se llama compostaje. Ánimo a toda la comunidad. Es hora de actuar, de responsabilizarnos de nuestro entorno y ayudar a la sociedad. Tenemos que empezar a actuar, empezar a reciclar. Cuando lleguemos al colegio, recibiremos todo ese reciclaje y lo vamos a distribuir en la manera que les conté. Feliz día, les habló la profesora Claudia Bernal de Emprendimiento. Hemos llegado al final de este programa. Nosotras somos docentes de la Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle. Agradecemos a todas las personas que participaron hoy en el programa. También un agradecimiento especial a Paola Reyes, quien nos ayudó, nos colaboró y estuvo muy atenta en el máster. Mi nombre es Diana García Peña. Y yo soy Sandra Cuevas. Los estaremos acompañando en estas clases radiales. Un feliz día para todos. Es tu radio. Educación con proyección los espera en una próxima emisión. Feliz resto de día.